viernes 1 de enero, año nuevo. A los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron por nombre Jesús, el mismo nombre que el ángel le había dicho a María antes que ella estuviera encinta. Lucas 2, versículo 21. Dirigimos nuestra mirada hacia un año nuevo. Para nuestras orientaciones nos fue dado este evangelio tan corto y modesto que se lee siempre en las iglesias cristianas en la oportunidad de la vuelta de año. Poco llamativo porque, ¿qué hay de especial en el acto de dar un nombre a una criatura? Pasan muchas familias, varias veces, también que le den a esta criatura el nombre Jesús no es nada especial. Jesús era un nombre como otros en aquellos entonces y lo es hasta hoy en día. Es decir, empieza un año común, con 365 días normales, con un montón de naturalidades. Pero si iniciamos el año en el nombre de Jesús, si la palabra es la antorcha que nos ilumina el camino, el año luego tiene este aspecto. No pasamos por alto lo insignificante, lo pequeño. Con Jesús tomamos en serio la cotidianeidad y descubrimos que muchas cosas que nos parecen totalmente normales, cuánto amor hay en ellas, no el amor ruidoso que nos salta a la vista, sino el amor invisible e inintencionado de parte de los padres, hermanos, vecinos y amigos. Esto nos pasa a nosotros, lo que Jesús dijo en aquel famoso capítulo 25 que leemos en el Evangelio de Mateo. Cuando abrimos los ojos, descubrimos el poder del nombre de Jesús. Ahora tenemos 365 veces la oportunidad de pasar la vida con los ojos del viejo Simeón. Dice el canto de fe número 437. Mi pensamiento eres tú, Señor, porque tú eres mi buen pastor, me alimentas con tu amor y tu palabra me da vigor. Estoy seguro. Una reflexión de Wilhelm Arning para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.